Hola, bienvenido a este podcast. En esta ocasión y en el blog de Derecho Informático, tocaremos el tema de Derecho Informático en México, para lo cual hablaremos acerca del AMDI. AMDI es la Academia Mexicana de Derecho Informático, el cual es el único organismo mexicano formalmente creado, multidisciplinario y no representativo de empresas dedicado al estudio, fomento y difusión de los aspectos jurídicos relacionados con el Internet, el comercio electrónico y las tecnologías de la información y la comunicación. La Academia Mexicana de Derecho Informático es un foro neutro que busca promover el sano desarrollo de las TICs en el país mediante una regulación apropiada y sobre todo equilibrada. En esta academia se busca ser la voz de quienes no están debidamente representados en el Congreso de la Unión y ante las autoridades competentes encargadas de elaborar políticas, regulaciones o tomar decisiones que afecten a usuarios de Internet en México. Son un contrapeso en las negociaciones relacionadas con reformas legislativas en el ramo de las TICs, ya que no representan intereses corporativos ni de la industria. En AMDI están convencidos que la mejor manera de lograr un impacto positivo en la sociedad de la información es fungiendo como puente entre la academia, el gremio jurídico, el gobierno y la industria, buscando conciliar posturas en beneficio siempre de los usuarios de Internet. En AMDI estudian, analizan y hacen propuestas de regularización, si es necesario, del fenómeno jurídico informático, derivado de las siguientes áreas: aspectos legales de la tecnología de información y comunicación, comercio electrónico y firma electrónica, conversación, conservación de mensajes de datos, propiedad intelectual en el entorno digital, delitos informáticos y seguridad de la información, gobernanza en Internet, redes sociales, mundos virtuales y videojuegos, tendencias y tecnologías emergentes, cómputo en la nube, grandes datos, drones, robots, Internet de las cosas, RFID, NFC, dispositivos de vestir, teletrabajo, Bayot, biohacking, impresión 3D, así como también privacidad y protección de datos personales, protección al consumidor y al usuario, derechos humanos y su relación con las TICs, telecomunicaciones y neutralidad de la red, gobierno electrónico, digital y abierto, IoDR, juicio en línea y prueba electrónica. También apoyan en el intercambio de información, dudas y experiencias entre abogados dedicados al derecho de las tecnologías de la información y comunicación, para que puedan procurar las mejores prácticas y ejercer mejor su labor, ya sea desde un despacho o dentro de una empresa. Por tal motivo, desde el punto de vista profesional, se busca discutir temas prácticos sobre contratación electrónica y de servicios informáticos, outsourcing de tecnología informática, software libre, código abierto, acuerdos de niveles de servicio, contratos escrow, gestión de derechos digitales y desarrollo de clúster de software y del ecosistema emprendedor. AMDI nació en enero del 2001 y fue constituida como asociación civil en abril del mismo año en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahora, la sede principal de esta academia es el Distrito Federal. Hasta hace unos 5 años, el derecho informático en México no era debidamente regulado ni explorado. Actualmente, y gracias a esta asociación, se está haciendo los esfuerzos máximos para poder llevar al derecho en general la legislación de este rubro. Gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos en la próxima.